jeviatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8, Rockin' Bierzo 96.1 y a través de internet radioujo.com, asaltamatarradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con entrevista a Eric Moya, el vocalista de Deldrak. Además, estrenaremos algún que otro disco. Un poquito de la actualidad que nos rodea. Contigo al micro, Larry Banner que te habla y Maitane Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Estamos contigo hasta la medianoche. Bienvenidos, Metalheads. Archon Angel es un nuevo proyecto, quizás banda según cómo vaya funcionando, que han puesto en marcha dos grandes del heavy metal. Por una parte nos encontramos al excelente guitarrista y productor italiano Aldo Noville de Secret Sphere, y por otro lado a nuestro querido Zack Stevens, vocalista de Sabbath y Circle to Circle. El tema es Fallen y son Archon Angel. I watch my life fade into the night. My soul was led astray. Some day it all fades away. I waited so long. become broken and lost, seeking clouds. Disco más que recomendable para la gente que guste de las emociones de Sabotage. El EP se llama Fallen, como la canción. Ellos son Archon Angel, la banda de Aldo Nobile, de Secret Sphere y de Zach Stevens. El disco sale el próximo día 14 de febrero vía Frontiers. Tenéis la review en diariometalhead.com y la verdad es que el álbum es para caerse de culo de bueno. La cita es mañana en Oviedo, en la Sir Lawrence. Ahí estarán Obús y Motores. A partir de las 8:30, en taquilla ya las entradas a 25 pavos. Anticipadas las podéis pillar todavía en boutique.es. Suena la sangre de rock and roll de Obús. Mañana en Oviedo, la Sir Lawrence, Obús y Motores. Aprovechamos para ir saludando a la gente que se va conectando. Los del Reino Unido, desde Estados Unidos, que hoy hay parroquia. De España, desde Motril a Santander. Gente de Madrid, de Oviedo, de Ujo. Cantando en Primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Las entradas para la tercera edición del Full Metal Holiday ya están disponibles a la venta. El evento se celebrará nuevamente en la isla de Mallorca y tendrá lugar del 12 al 19 de octubre de este año. 1.400 afortunados metalheads vivirán una experiencia inolvidable de 7 días y con todo incluido. Anunciado las primeras bandas para este Full Metal Holiday 3. Esta información en diariodumetalhead.com, por supuesto. Ha sido la noticia más leída de los últimos 7 días. Se han confirmado Sodom, Ovni, Destruction, DAD, Tankard, Ugly Kid Joe, Ruskaya, Enforcer, Desperados, Skyline, los veteranos del Backend que están sonando ahora mismo con ese himno del festival Harder, Faster, Louder. La verdad es que debe ser un flip aquello. Algún día se nos logrará, espero. El cartel va cogiendo peso y entre otros, pues también están esta banda que ya suena de fondo mis palabras, Enforza, y el tema Midnight Vice. Please. escuchando Diario de un Metalhead. Sonando el tema Headshot. Ellos son Deldrag. El nuevo álbum es Against Tyranny. Os habíamos anunciado en principio que íbamos a entrevistar al guitarrista Kevin Montañés, pero Kimi está con un gripazo bestial y nos pidió que por favor le perdonáramos. Nos pasó el contacto de Eric, el vocalista de la banda. Así que sobre la marcha hemos cambiado alguna preguntilla que era muy personal de Kimi. Pero todo sigue adelante, por supuesto. Teníamos muchas ganas de tener a Deldrag en nuestro programa. Ya son dos discos en la calle, yo creo que merece la pena hablar con ellos. Sobre todo porque este nuevo disco, Against Tyranny, es un discazo. Tenéis la review en diariometalhead.com también. Y ya tenemos a Eric al otro lado del teléfono. Buenas noches, Eric, bienvenido a Diario Metalhead. Hola, buenas noches, Larry, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, te oímos perfecto, alto y claro, ¿tú a mí? Más o menos bien, sí, estoy con los auriculares y bueno, vamos a ir picando la oreja bien, pero bien, bien. Estupendo, ya sabes que a veces el teléfono te juega una mala pasada, esperemos que no sea sí, hoy. Sí, no, espera, ya veamos cómo. Oye, una pregunta, Eric, ¿es Moya o Moya? Moya, vale, es que siempre tuve esa... Sí, esa duda ahí. Hay varios, sí, Eric Moya. Vale, pues Moya, a partir de hoy Moya, lo diré bien. Vale, no te preocupes. Bueno, estaba contándole a la audiencia ahora que bueno, pues que habíamos quedado con Kimi. Que Kimi está hoy pachuchín, que nos decía que por favor que habláramos contigo. Y nosotros encantados, por supuesto. Sí, que estaba ahí un poquito con gripe. El otro día con el temporal que cayó en Cataluña se mojó ahí y vamos, lleva un mes chunguillo, tío. Y ahora ya estaba ahí tosiendo y bueno. Y me ha pedido eso, que si pudiera que la hiciera yo. Y nada, ningún problema, hombre. Tenía una pregunta bastante personal para Kimi, pero sí. Yo creo que te la voy a hacer a ti igual, porque bueno, seguro que tu opinión también pues merece mucho la pena. Y es que yo descubrí hace 3 años a Deldrak, y bueno, me llamó la atención evidentemente la figura de Kimi, porque yo era de crío muy, muy fan de Legion, como la mayoría de los heavies de este país. Sí, como yo. Yo también era muy fan de Legion. Y claro, cuando volvió, pues todos pensamos, coño, en lugar de hacer como hace todo el mundo, vivir de las rentas, coger el nombre de la banda antigua, coge y se monta otra banda. Kimi es un tío especial, ¿no? Sí, aparte de que, bueno, que es un tío de putísima, ¿vale? Que se trabaja muy bien con él. Él no quiere vivir para nada de rentas ni vivir de Legion, y su presente lo tiene muy claro, y los demás componentes de la banda también, que nuestro presente es del drag, y de hecho, bueno, en los directos tocamos algún tema de Legion, porque mira, vamos, a veces la gente te lo pide, pero bueno, pero muy poca cosa. Del drag entró hace 3 años en escena con mucha actividad después de aquel debut de One Day More, One Day Less, y ahora este Against Tyranny. Eso, bueno, además de 2 discos en 3 años, a pesar de que hubo problemillas porque os quedasteis sin batería, no habéis parado de todas formas. No, bueno, a ver, el único parón, entre comillas, que tuvimos fue, pues eso, lo que tú dices, cuando tuvimos el nuevo batería, nos costó un poquito el encontrar. Pero bueno, no hemos parado de hacer bolos y de componer, y sobre todo este segundo disco, pues nos lo hemos currado bastante más en el sentido de la composición, y bueno, queríamos estar bien seguros de sacar un disco más potente que el primero, y no sé, parece, nosotros por lo menos creemos que sí, que es mejor. Y sí, bueno, pues no hemos parado desde hace 3 años, la verdad. Yo para mí es bastante mejor. No es que un primero fuera malo, ni mucho menos, pero... No, pero claro, es que el primer disco lo hicimos muy deprisa. Ten en cuenta que entramos, nos conocimos los cuatro, y en 9 meses empecemos a componer y grabar todo en 9 meses. Entonces, claro, había un poco de presión. Entonces, claro, en el segundo disco preferimos, digo, no, vamos a tomarlo con más calma y medir todo más. Y sí, todo el mundo lo dice, que se nota una madurez, ¿no? Una madurez bastante mejor. Y bueno, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Y bueno, parece que el resultado está siendo bastante favorable para todos, para la banda. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad. Se os pone la etiqueta de thrash metal, pero en este disco hay mucho más, hay una influencia del heavy clásico de toda la vida también, ¿no? Sí, tanto. De hecho, es que nos sorprende mucho cuando la gente nos califica como grupo de thrash, ¿no? Y de hecho nos movemos mucho entre las dos vertientes, entre el heavy clásico de toda la vida y el thrash. Diríamos que somos una banda de metal un poquito vieja escuela, pero con un sonido contemporáneo, un sonido moderno, ¿no? Que es lo que queríamos sobre todo calcar. Tampoco queremos sonar en un sonido como los 80, ¿no? Que hay muchos grupos que lo hacen y me parece súper guay, pero nosotros no hemos preferido eso, tener un sonido más moderno y sobre todo eso, movernos entre las dos vertientes, ¿no? Entre el heavy y el thrash. Se nos hace un poco corto este álbum. Sí, sí, eso sí que es verdad. Sí, la verdad que bueno, no. Y quisimos hacer un poquito como en la vieja usanza. Antes hacían discos así, ¿no? De 7-8 canciones. Y las 7-8 canciones eran como intentar hacer pues lo máximo himno posible, ¿no? Lo que pasa que sí, bueno, son pocos temas, pero ya habéis visto que el minutaje es bastante extenso en algunas canciones, en la mayoría. Y bueno, hay canciones, por ejemplo, como Horizons, que es la penúltima, que dura 8 minutos y pico, que tiene varios pasajes en la canción y varias atmósferas. Y hemos creado eso. Pero bueno, el tercer disco seguro que tendrá más canciones. ¿Se ha quedado alguna en la recámara para el futuro? No, que va, la verdad que no. Ahora, de hecho, bueno, no se ha quedado, pero sí que estamos ya empezando a componer. El Kimi ya está empezando a componer riffs, y no, lo que sí que vamos a hacer es no tardar tanto en grabar el tercer disco. Queremos ir más deprisa, pero también eso, haciendo las cosas bien. y bueno, se nos va a hacer muy difícil superar este segundo disco, a ver si lo conseguimos. Bueno, ahora una pregunta muy dirigida hacia tu labor en este álbum. Sí. Me encanta cómo has cantado en este disco. Me recuerdas mucho a Matt Barlow de Ice Earth. Hostia. Muchísimo, bueno, muchísimo. Gracias. Yo no sé si es un cantante que te haya podido influenciar o que te guste especialmente. Sí, la verdad. Pues sí, has dado el clavo. La verdad es que tanto Matt Barlow como el actual cantante de Ice Earth, Stu Block. Uh-huh. Son dos cantantes que me encantan. Me encanta porque siempre me ha gustado cantar, mezclar la agresividad con la melodía, ¿no? Y sí, es un tío que me encanta mogollón. Y la verdad que sí, la influencia sale en solas. Y al igual que, por ejemplo, pues Rob Halford o Eric Adams, que son mis dos cantantes favoritos de heavy metal de toda la vida, con los cual crecí con ellos, y a la hora de cantar también se nota un poquito. En la labor de composición habéis trabajado todos en este álbum, ¿verdad? Los riffs y todo lo que es la base, todo ha sido Kimi. Y cada uno ha hecho sus ideas. Las melodías de voz sí que me las he currado yo. Lo que son todas las melodías, las he currado muchísimo hace el primer disco. El primer disco fui más a saco. Y en el segundo disco lo quería hacer con mucho más... Bueno, de hecho estoy muy contento con mi labor vocal porque he encontrado mucho más mi estilo y la verdad que estoy muy contento. Pero te digo, en lo que es la base, el Kimi, todos los riffs, los cambios, básicamente ha sido el 80%. El álbum se cierra con una versión, con un cover de Ozzy Osbourne, de Over the Mountain. ¿Por qué esa canción y no otra? Pues mira, salió... poquito, porque estábamos en el local tocándola y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esta versión? Y de hecho la hemos hecho en algún concierto. Y bueno, pues cuando íbamos a grabar el disco, estábamos componiendo y dijimos, oye, pues ¿por qué no grabamos esta, que nos sale bien? Y de hecho nos molaba porque le dimos el toque del track, nuestro toque Over the Mountain más cañero, ¿no? Y no sé, fue así porque, bueno, en plan natural, en plan, venga, va, hacemos esta, pues esta misma. Yo, sinceramente, hubiera hecho otra, Por ejemplo, yo tengo otros discos favoritos, por ejemplo, para mí mi disco favorito de Ozzy es No Rest for the Wicked, que es un disco que, como que sí, que está ahí, pero no es un Diary of a Madman, ¿no? Un Mark of the Moon, ¿no? No sé, va a gustos también. Te confieso que cuando escuché el álbum la primera vez, yo cuando me llegan los discos, sí, la hoja promocional nunca la miro hasta después de escuchar el disco. No me gusta tener ideas preconcebidas ni saber qué me espera, nada. Me gusta, pues eso, poner el disco y disfrutarlo como hacías antiguamente, ¿no? Antes de tener programa de radio ni historias de estas. Me puse el disco y cuando sonó la versión, lo típico que dices, hostia, la conozco, pero me parecía como nueva, ¿no? O sea, la lleváis tanto a vuestro terreno que habéis hecho un tema nuevo, le habéis dado personalidad propia. Sí, con doble bombo y bueno, la melodía de voces más o menos la respetamos, sobre todo la melodía de la canción, ¿no? Lo que requiere. Pero sí, la tiene razón. O sea, es un tema totalmente pasado de vueltas en ese sentido, ¿no? Y lo que queríamos, hacer una versión de Ozzy, no un cover, ¿no? Eso, no sé, eso no nos parece muy normal, ¿no? Hacer una versión idéntica no tiene sentido para nosotros. No, la verdad es que a mí me flipó mucho. Luego, claro, cuando cogí la hoja, digo, coño, claro, de Ozzy, pero joder, es que eso, le estaba diciendo, madre, como si la hubiera oído ya más veces, pero claro, que no me sonaba tampoco, que no me convencía al 100%, digo yo, esto será de ellos, pero hostia, mucho me recuerda a otra cosa, pero claro, ya. Hasta he caído la burra con la hoja, si no... Oye, en los créditos aparece Kimi como productor y Javi Félez como ingeniero de sonido. En la mayoría de los casos, esos dos papeles los suele jugar la misma persona, digamos. Los grupos que pasan por aquí normalmente nos comentan que, pues bueno, que se dejan aconsejar mucho por el productor, por la gente que está a los mandos de la mesa. ¿En Deldrak eso no pasa? Pues no, porque Kimi, ¿sabes lo que pasa? Que Kimi tiene muy clarísimo, lo tiene muy claro cómo quiere que suene Deldrak. Y, por ejemplo, cuando hicimos la primera vez la borremos totalmente. Hicimos como 5 o 6 mezclas hasta llevarlo a masterizar. Y porque Kimi sabía muy, lo tenía muy claro cómo quería sonar. Y bueno, ya sabemos que es una persona que tiene muchísima experiencia en esto. Y sí, eso. El Javi Félez pues no dijo nada, dijo, bueno, lo que digas tú. Y la verdad que sí, que tiene una labor muy buena como productor Kimi Montañés, la verdad. Oye, necesito preguntarte por la portada, porque yo me he quedado intrigado, no tengo información de esa portada, no sé qué significa esa foto, si es una ermita o una iglesia abandonada. Es una ermita, sí, es una ermita de aquí de Santa Coloma, de las afueras de Barcelona. Y es una ermita, bueno, lo que significa, lo que representa es un poquito pues la decadencia de todas las religiones del mundo, ¿no? De la iglesia sobre todo, ¿no? Y bueno, de hecho nuestras letras es lo que basan son todas antisistema y bueno, un poquito de todo lo que está pasando en el mundo, de todas las injusticias y bueno, religión, política y toda esta falacia, ¿no?, del mundo. La verdad es que, macho, los temas de las canciones, al final el mundo parece que no evoluciona una mierda y siempre ya estamos dándole vueltas a lo mismo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No sé, está como todo muy muy podrido, ¿no? Y entonces pues nosotros intentamos ahí pues aportar nuestro grano de arena, bueno, para que la gente un poco despierte, ¿no? Y que bueno, pues que se vuelva en contra de la tiranía, que de eso habla el disco. Bueno, ahora tenéis bolo este próximo fin de semana, si no me equivoco. Sí, este sábado tocamos, hacemos el primer bolo de presentación de nuestro disco en la sala Ramata 2 junto a Ice Storm y Brain Drag. Y bueno, va a ser un bolo muy guapo porque bueno, jugamos en casa y ahí nos conocen bastante gente. Y tenemos muchos colegas y mucha gente que nos quiere. Y va a ser muy guay, además la venta de entradas está yendo muy bien. Y bueno, tenemos otra serie de bolos próximamente también en la siguiente semana, el 8 de febrero, estaremos tocando en el Pub Dragonfly de Almería con Fate. Y en la próxima semana, el 15, estaremos tocando en la Sala Kitai de Madrid junto a Hora Bruja. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues esperemos que salgan más bolos. Que tenemos una cara ya, porque desde el Rockfest que tocamos no hemos hecho ningún bolo estamos ya, cuando estás tanto tiempo en el local ensayando los mismos temas que te lo sabes de rememoria, la verdad es que quema, quema mucho. Y la verdad es cuando salgas al escenario y ves al público, que para eso es lo que hacemos, música, para el público, ¿no? Pues entonces nos morimos de ganas ya de salir. Hombre, este disco merece la pena ser presentado y espero que os llamen de muchos sitios. Yo creo que cualquiera que se monte bolos escuchando este disco le tiene que entrar ganas de llevarse a Deldrak a tocar ahí. Sí, esperemos, a ver. De momento, bueno, estamos muy contentos por la promoción que nos está dando nuestra discográfica, Fizz Factory. Y bueno, y las críticas que estamos viendo por todos lados son todas muy buenas. No ha habido ninguna mala, ¿no? Ha habido, bueno, las cosas constructivas que siempre se aprenden. Y eso es guay. Y la verdad que estamos súper contentos, la verdad. Pues la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho, por eso tenía ganas de hablar con vosotros. Había, bueno, lo de hablar con Kimi era porque hablar un poco también del pasado, pero bueno, que siempre está bien hablar del presente, que es lo que toca y lo que más mola, además. Sí, pero bueno, ya habrá otro día, bueno, otro más para adelante hacemos otra entrevista que la haga él. Y hasta que no le va a importar para nada, pero el pobre está pachuchillo. Que vaya más esta mañana, te digo, oye, por favor, tíralo tú, que estoy reventado. Que estaba currando, se ha tenido que ir de urgencia. Pero bueno, ya ha dado 4 pastillas y nada, el sábado a tope en el escenario. Sí, que se cuide, que hace falta. Sí, hombre, sí. Bueno, nada, Eric, que muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y que nada, que estamos en contacto, que es la primera entrevista, pero que habrá muchas más, seguro. Y tanto que sí, muchísimas gracias a todos tus oyentes y bueno, esperemos a ver si tocamos allí por Asturias un día. Sí, que sea pronto. Vale. A ver si de esta entrevista sale algo, venga. Vale, un abrazo. Chao. Hasta ahí nuestra entrevista, nuestra charla con Eric Moya, vocalista de Deldrak. Les dejamos con otro de los temas de este álbum, de este Against Tyranny. Este es Blame God.

escuchando Diario de un Metalhead. Buenas, somos Crysix y este febrero llega nuestro The Underground Tour. Estaremos por toda la península tocando bolsas pequeñas y peña, de verdad, va a ser una pedazo de fiesta en familia que no os podéis perder. Así que os esperamos a todos y a todas. La cita es mañana en Avilés, a partir de las 9 de la noche, en la Factoría Cultural de Avilés, de Electric Ali. Mañana a las 9 en Avilés, en la Factoría Cultural. Qué buenos son, Amaitane. Impresionantes. La verdad es que el Ayuntamiento de Avilés se lo está montando, pero que muy bien. son de Cádiz, no son americanos, ojito, que suenan de putísima madre, pero son de Cádiz. Esto que está sonando es lo nuevo de Sons of Apollo. El álbum se titula 2020, con números romanos, MMXX. Esta es la canción que abre el disco, Goodbye Divinity. Tenéis la review en nuestra web, creo que ya está publicada, creo que sí. Y esto va a ser uno de los discos del año. Jeff Scott Soto a la voz, Ron Babelfoot a la guitarra, aquel que salía con un gorro del Kentucky Fried Chicken cuando estaba en Guns N' Roses, Billy Sheehan al bajo y Mike Portnoy a la batería y Derek Sherinian a los teclados. ¿Qué más vamos a pedir? Suena Goodbye Divinity, Sons of Apollo. We'll be right back. Vaya crema, Maitane. Uf, estoy alucinada con esto, Es que está todo lleno, toda la canción, no sé cómo explicarlo, está... Toda la música lo llena todo, o sea, no dejan es nada brutal, ahí. Son cinco fenómenos. Ahí está mi teclista favorito de Alex Erinian. Y los demás son todos unos monstruos, por supuesto. Es impresionante, otra vez. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Viernes 13 de marzo en Bilbao. Ahí lo dejo caer. ¿En? En Bilbao. Sí, pero... O sea, ahora mismo la sala no lo tengo delante. Vale. Bueno, se petará. La fecha, sí. Se petará seguro. Bueno, vamos a terminar. Quedan muy poquitos minutos. No sé si nos dará tiempo a ponerla entera. Pero es que la semana pasada comenzaban en Vigo su gira de presentación del álbum Civil Foods Brigade. El álbum lo ha editado The Fish Factory. Y esta gente son unos gallegos fantásticos llamados Moon Cresta. The power, we play some noisy rock for you for hours and hours, yeah. Each song we write is a bright light that shines in the black sky. We struggle night after night, we celebrate some musical rights, something we rough but that's polite. We always try to give you the best we have inside. We turn on the amps, burn the valves, take off from the stage, through the crowd, have fun with you. Although sometimes we feel so blue, we sing our tunes and everybody starts feeling so cool. Ain't gonna success, as you guess, we're not really looking for excess or some sex. We just wanna rock with no stress, but some respect. Should we be ashamed of ourselves, baby? Yeah, here we are, once again, I'm OOMCREST-A. Yeah, here we are, once again, I'm OOMCREST-A. Yeah, here we are, once again, I'm OOMCREST-A. Yeah, here we are, once again, I'm OOMCREST-A. I still need to stop as a drug, I feel the needle when I connect the flag. I'm through my blood. Nos tenemos que ir despidiendo. Este tema lo tendremos que poner otro día porque es un temazo. El tema este de Moon Cresta. Bueno, el disco entero es un discazo de la hostia. Y habrá que ponerlos otro día. Sí, esto no puede quedar así. Además, Moon Cresta, que tocaron en Turón cuando estaban empezando una semana de juventud. Sí, es verdad. Les pillamos cariño. Tenemos todos los discos y este también, este que ha salido ahora, que es un discazo. Civil Foods Brigade, que hay que hablar más de ello. Hay una entrevista a David, a su cantante, en nuestra web en diariometalhead.com, por cierto. La semana que viene tendremos entrevista telefónica, otra vez hablaremos con Barcelona, porque la semana que viene vamos a hablar con Juli, vocalista de Chris Six. Maitane, que nos tenemos que ir, nos hay que despedir. Bueno, pues chao, feliz fin de... Y semana. Feliz fin de semana y feliz semana. Y nada, que el jueves volvemos en directo con esa entrevista con Juli de Crisix, que lo tendremos al otro lado del teléfono, porque muy pronto empiezan esa gira y se van a pasar por Asturias. Y bueno, pues es de ley hablar con estos amigos. Nada, que nos vamos, que llega la medianoche y que gracias por estar ahí. Un saludo, Rosy, que has estado ahí en el chat hablando con nosotros. Cuídate mucho por esos Londres del mundo. Y nada, que volvemos el jueves. Chao.